Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Padmé responde. Vidente, astróloga y tarotista, con el don divino para develar tu destino. Sus prácticos consejos iluminarán tu camino para vivir en armonía. Con ustedes, la gurú de las estrellas, Padmé Castellanos. Namaste, querida familia del Punto Crítico. Bueno, yo aquí echando el chal con este metrosexual que me encanta y que por supuesto que bueno, ya hasta nos separaron. Nuestro productor dijo, no, ¿qué tal si con estos errores, en vez de ser errores, ya van a ser aciertos para continuar con esta parte? Bueno, así es que bueno, bienvenido mi querido metrosexual, mi querido Federico Valechirino. Muchas aquí en las netas y realidades del hombre. Padme hermosa. Hermosa, linda. No saben, de verdad, ojalá estuvieran aquí en el estudio con nosotros porque, bueno, la están viendo, ¿no? La están viendo también. Y si no, la están viendo por la radio. Así es, nos están escuchando, que bueno, ya con tu voz. Yo soy muy auditiva, ¿qué crees? Así, a mí me encanta esos tonos de voz. Bueno, yo me enamoro entre besar y el tono auditivo, no sabes. No. No eres ruidosa. No. ¿Tú sí? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. No, yo no. Me gusta ser expresivo. Ok, no, a mí me encanta ser expresiva, pero como que no soy en esa parte tan ruidosa. ¿No? No, fíjate que creo que hay muchos mitos que en algún momento, porque los hombres piensan que si somos muy guapas, somos así como que exageradamente tenemos 20,000 hombres como el metrosexual. ¿Y no? ¿Y no? No, o sea, diga, no. Ay, no, por ay, favor. Tú lo sabes, Federico. Ay, o sea, ¿qué opinan ustedes? O sea, tú sabes que podré tener muchos galanes, pero tú lo sabes que de eso, de a salir. ¿Ustedes le creen? A salir. Aceptar siquiera una cita, tú lo sabes. Bueno, sí, es difícil, ¿eh? Pero, es difícil, pero eso no quiere decir que no tengas la fila de galanes. Ah, no, o sea, puedo tenerlos, bueno. Pero es muy diferente allá poder salir, yo soy es medio... difícil, es difícil, la verdad es que sí se los digo, es dificilona, la verdad. Bueno, es más, no dificilona, es muy difícil. Y bueno, vamos a recapitular, ¿te acuerdas que dijimos en los 5 puntos anteriores que uno era que no estuvieran como que todo el tiempo en el celular? ¡Qué horror! ¿Te acuerdas? Qué tampoco horror. Era como que en la primera cita el hombre... ¡Ay, te amo! Y si te dicen te amo, mi querida amiga, quiere decir que agua. Mentira. Estás siendo más falso que una moneda de 3 pesos. Totalmente. ¿Cierto? Totalmente. También el hecho de que si te hacen esperar ellos en la primera cita, pues también así como que tache, porque quiere decir como que ya se pudo haber arrepentido en el último momento, ¿no? Sí, y además me parece que, mira, cuando uno quiere, Padme, hace uno lo imposible. Por lograr la cita, por llegar a tiempo. Pero ¿no será detalles. También a ciertas edades, Federico? Y que ya conforme vamos avanzando, después de los 30, ya uno también como que diga, voy midiéndole el agua a mis tamales. No, yo creo que, fíjate, es una buena pregunta. Yo pasando los 40, yo dije, no, esta la prueba está superada y yo, no, hombre, a mí pregúntenme y todo. Y fíjate que no. Fíjate que no, y tuve una experiencia después, pasadito los 40, y ajá. No, si uno quiere y tiene un interés, y de verdad, justamente a la gente que te sigue, ¿no? Ajá. Yo sí les diría, una mujer, por favor, mujeres, si un hombre verdaderamente no las busca, no muestra interés, no hace hasta lo imposible, olvídenlo. Oye, ¿y qué pasa en esta parte del metrosexual cuando uno de pronto les dice, ya, vamos a terminar, vamos a cerrar el ciclo? ¿Cómo o sea, crees? ¿Cómo crees? Él no tiene crees? Que terminar, no, sí. No. Amigas, ese es su punto vulnerable de ustedes, en donde de verdad, no, si no, lo no, quieren no, tener, no. Cierro en este momento el ciclo y bye bye. Porque la mujer nunca lo puede terminar, ¿cierto? No. Pero vamos a regresarnos a los otros 5 puntos porque ese va a ser mi otro programa. ¿Te parece? Sí, porque vean, sí, ahí toqué algo bien importante. No. Nos habíamos quedado, mis queridas amigas, en que... Por favor, ni ustedes ni él, el estar hablando del ex. No. Es que mi ex, ¿qué crees? Que no le gustaban las camisas de cuadro. Y también ustedes, hombres, no quiero ponerlos que de pronto me están escribiendo ahí. Sí, detalles de la novia y fíjate que... Y, bueno, peor todavía si me besaba así o me besaba así. Ay, no, qué horror, qué flojera, ¿eh? Sí. Yo me levanto y lo dejo, ¿eh? Sí. Yo me levanto, o sea, esta parte que también dijimos de aprender a ser caballeros, que yo se los decía en el programa anterior. Estoy de acuerdo. En donde yo les decía que llegó un novio que me dijo, pues ya, bájate, ya va a empezar la película. Me bajé, pero tomé otro coche, por supuesto, y yo ahí lo dejé. O sea, esa parte así sí. Como que... Sí, no, no, no. Y más si es la primera cita. Mira, hay barbajanerías, pero no hay niveles de barbajanerías. O es barbaján o no es barbaján. Entonces, bueno, si ustedes quieren convivir, eso es lo que quieren, convivir con barbaján, pues continúen. Claro, adelante. Oye, continúen. ¿Y puede ser que el chico se siente intimidado porque está muy guapa ella o porque nunca había salido con alguien tan guapa y que de pronto se le quite lo caballeroso? ¿Sabes qué? Ahí no te podría yo contestar, porque mira, en mi caso, la verdad es de que a mí, digo, obvio, como a cualquier hombre le llaman la atención las mujeres, pero no sé si he osado o atrevido. Pero a mí me gustan así las mujeres y me atrevo y me aviento y si no da, bueno, pues no da. Pero la verdad es que yo sí lo intento. Ok. Yo sí lo intento y trato de ser como soy, tal cual. ¿Tú me okay. conoces? Sí, claro. No, yo conoces? Te conozco y a mí me tiene, bueno, intimidada, así como la gatita esta que andaba brinqui brinqui con los Looney Tunes, de que iba el zorrito y la otra pobre gatita así. Pepe Le Bú y ándale, Pepe Le Bú, que yo decía, sí. Hola, la, el amor. Y bueno, yo creo que también es importante, Federico, tú dime, hacerle muchas preguntas relacionadas con su economía personal o su trabajo. No, yo creo que sí hay que saber. Mira, pero desde la primera cita... Federico, no, ah, si no, se te, claro, no, no, estamos hablando de los 10 errores de la primera cita, todavía no, ni salimos. No, definitivamente, no, no, no, no, no, no, no, en la primera cita, no. Pero, sí, por pero eso te estoy diciendo, o sea, ni por tema, equivocación. Es un tema que no debe, digo, por supuesto sí conocer qué hace, ¿no?, qué se dedica, más o menos, ¿no?, pero ya detalles de cuánto ganas y cómo, y no, no, no. No, no, no, porque es una primera cita que obviamente yo siempre he dicho que la primera cita es para conocerse. Sí. Y no se puede esconder el carácter, que lo hablábamos en ese momento de... Pili, que eres una seguidora fiel de mí, que me dice, ay, hablaste de nosotros. Y yo dije, sí, tuve que hacer recordar de esa parte en donde ella lo hizo esperar tanto tiempo y él continuaba leyendo su libro y ni siquiera se desesperó, ¿no? Yo dije, bueno, yo soy de la de los 15 minutos, pero después me hicieron recordar que efectivamente a mí también yo los hice esperar media hora, estaba en el Starbucks leyendo su libro. Me dije, bueno, y me dijo, es que yo entiendo tu profesión, el llamado no siempre es que se termine a la misma hora. Y yo dije, ay, bueno, gracias por haber entendido a mi profesión, ¿no? Sí. Pero creo que sí es importante ver qué tan desesperado está el hombre, porque puede guardar el carácter, pero a final de cuentas o al final de la cita lo puede sacar, ¿o no, Federico? Con un sarcasmo de que, bueno, pero para la otra mejor nos vemos media hora después, ¿no? Sí, sí, y mira, y yo creo que también siempre hay que tener una disposición. También sabes que es importante no mostrar... una tolerancia que no se tiene. Claro. O sea, en esa primera cita así como que sí, yo aguanto todo, yo puedo todo, porque además en las primeras citas se tiende a decir eso y a prometer cosas que no se van a cumplir. Entonces, de pronto yo puedo darte una apariencia de que sí, sí, yo aguanto todo, no hay bronca, tú dime, o yo digo y no hay problema. Es más, platícame lo que quieras y no. Y después, fíjate que no, y todo lo que digas entonces será usado en tu contra. Eso no me parece. A mí y además, también. Caemos mucho en eso, ¿eh? Claro, claro. Caemos mucho en porque eso. Hay que aprender, yo siempre he dicho, energéticamente hablando, tienes que aprender a hacer desde la primera cita tal cual como es. O sea, no se tiene como a mí que no estar... me gusta esto. O así sí me es. Gusta. ¿Sabes qué? No me gustó que voltearas a ver a la chica de Hooters. Que está guapísima la chica, pero ay, obviamente... No, ay, no, ¿cómo crees? Si vienes conmigo, oye, pues qué rollo. Y también, chicas, fíjense en dónde les están citando, porque obviamente, si es una primera cita y están estas micro, mega modelos, no micro, mega sí. modelos, digo, por supuesto que llega un momento en que pues ellas hacen su trabajo. Bueno, pues sí, cierto, literalmente ¿no? Por hacen eso su te trabajo. Digo, ellas hacen su trabajo y esto te lo digo porque a mí me escribieron ahora en el programa, en el anterior que tuvimos y me dicen, pues no es que en la primera cita me invitaron al Hooters y le dije, bueno, a lo mejor le quería dar un picón a la chava del Hooters y obviamente tú te prestaste a esta parte porque dice que terminó ni siquiera haciéndole caso. Pero mi vida entonces no... caigan en esos lugares también, por amor a Dios, o no, sea... Yo insisto... Yo hasta me lo llevaría a caminar, ¿eh? A mí me gusta más caminar, sí. Y en esta parte que puedes ir incluso hasta del hombro, de la mano, y te puedes ir más conociendo, claro, hay quienes prefieren esta parte como que romántica de ir a una confitería, de ir a una cafetería, ¿cierto o no? Sí. ¿Pero tú qué prefieres? No, sabes que vienen muy, muy ligadas estas preguntas que estás, estas situaciones que estás proponiendo. ¿Verdad? Yo volvería al Barbaján. Yo creo que eso de voltear a ver a una mujer, yo me acuerdo que mi mamá me dijo, desde muy niño me decía, jamás hagas una cosa así, aunque te encante o lo que sea. Si tú te vas luego con tus amigotes o lo que sea. Ah, claro, solo, yo también estoy de acuerdo. Haz lo que quieras. Pero delante de una mujer, respétale y recuerda que tu madre es una mujer, así que respétalo. El hombre que haga un tipo de estas actitudes, verdaderamente, de veras, dense la vuelta y déjenlo donde esté. Sí, yo también les he dicho. Y ya como el metro, porque definitivamente tiene que llegar alguien y mucho mejor. Pero ahí se están dando cuenta de lo que no deben de estarse permitiendo. Es correcto. Y que a lo mejor no es el Hooters, a lo mejor van a otro restaurante y voltean a ver a la mesera. Bueno, tuvimos un compañero que no quiero decir su nombre, cuyo nombre se quedó en el espacio, pero sabemos que también en esta parte, que me platicaba en algún momento su esposa de que le hacía unas megacartas hermosas, porque yo le dije, bueno, ¿y por qué te enamoraste? Porque me hacía unas cartas mega hermosas, pero a pesar de que yo estaba yo cantando, estaba enamorando a la de al lado, estaba enamorando a la mesera. Entonces le dije, mi vida, desde un principio te lo dijo. O sea, yo en ese momento, ¿sabes qué, mi cielo? Me gustaste mucho, escribes bien bonito, pero neta, hasta ahí. O sea, yo ya no le entro. Y es muy cierto, esta parte del Barbaján, o sea, no, no y no. O los que dicen, mi signo zodiacal, Pan, me dice que soy infiel. Mi vida, te estoy dando la oportunidad de que me digas que por ti No lo vas a hacer, ¿no? Claro. Porque te lo está diciendo Padme, ¿cierto? Claro. No. Y que conste que yo no me doy golpes de pecho. Yo no estoy diciendo que yo soy un santito y un inocente. No. Pero, francamente, así lo platicamos, Padme y yo, y además. Son las netas. O sea, aprender a conocernos, a descubrirnos como somos. Un amigo y yo decíamos, vamos a tener una hora de netas. Una hora de netas. Pero en esta primera cita, no es ser hipócrita, pero sí guardar un poco los modos. Claro, o sea, estar como que en esta parte de, pues vamos, sí de conquista, ¿no? De tratar de estar enamorando, de sacar lo mejor, pero sin ser esta parte hipócrita. Sin ser, exacto, sin llegar a ser o a mostrar una completa y absoluta mentira, tampoco. Claro, que la quieran como que ilusionar y la lleven al mejor restaurante, ¿no? Y hoy es muy fácil además tomarse de cuál es la parafernalia o cuál es el protocolo así. Sí, los tutoriales, por lo menos chútense ahí los tutoriales para que sepa cuál es la cucharita de la crema, los cuál básicos. Es. Sí, por eso te digo, los básicos, sí, que pueden ser. Los básicos. O sea, no queremos como que nos. Oye, ¿qué tan importante sería en una primera cita que elijan un restaurante caro? Pues mira, yo creo que sí también. Yo creo que yo lo vería bien. Yo lo vería bien porque, insisto, ya con el trato, por supuesto, ¿por qué no unos tacos parados? Primera cita. No, pero en primera cita. Primera cita. Después, pero en primera cita, ¿por qué no? Si un lugar un tanto más sobrio, un tanto más. No tampoco en la primera cita reventón. Ay, sí, no. Yo creo que primero conocer. Si quieres reggaetón, dale. Ándale. O sea, no. A mí me también parece muy mal. Oye, y te voy a decir nada más tres puntos rápidamente, que bueno, siempre nos quedamos a la mitad. Es que este tema da actuar como si ya fueran novios, tanto él como ella. Ay, mi vida. Ay, mi corazoncito. ¿Qué tanto? Tú dime, porque son las netas. A mí me gusta. ¿Sí? A mí me gusta. O sea que no sería un error, ahí lo podríamos dejar en el tintero. A mí me gusta. Ok. Me gusta si es mutuo, si el interés es mutuo. Ajá. Y ya hay una cierta edad, sí. En jóvenes no tanto. Yo creo que no tanto. Yo también, yo pienso que en jóvenes no tanto. Yo soy muy cariñosa, muy amorosa en mi lenguaje, pero creo que sí hay palabras que sí podemos decir cuando la persona te gusta mucho, ¿no? Ah. O sea, creo que eso sí lo tenemos que dejar muy. Y algo muy claro que yo creo vamos a seguir con esta plática tan interesante, porque siempre nos quedamos con 20,000 cosas, mi querido Federico y yo, es de que 30, 40 años y viviendo con la mamá. No. O sea, y déjame ver qué me dice mi mamá. O sea, oye, pues invítame un café. Aunque no diga, déjame ver qué dice mamá. La verdad, una persona que está con su mamá a esa edad, verdaderamente, perdón, pero... Decide qué día le lava a su mamá la ropa, no, de lo maduro no, que qué es. Qué horror, verdaderamente. Aléjense, huyan, cámbiense de banqueta. Sí, definitivamente. De sí, yo también estoy completamente de acuerdo, porque energéticamente, amiga, se van a estar contaminando, las van a bajar a su frecuencia vibratoria y por desgracia van a creer que así es la pareja y por eso de pronto llegan a decir ustedes... Todos los hombres son iguales. Y yo siempre les he dicho, bueno, ¿con quiénes han salido? Sí. O sea, a mí sí me gustan, por ejemplo, Federico dice que es muy romántico. Yo tengo un beso a mi querido Ángel que me dice, Padme, es que yo sí soy caballeroso. Y le digo, sí, tan caballeroso que siempre se te olvida abrirme la puerta del coche o bajar por mí. Entonces, son cosas que yo te digo, que tanto en verdad... A lo mejor por los dispersos de las primeras citas se les pueden ir y pueden llegar a ser válidos. Bueno, pues yo soy Padme Vidente, tu amiga y consejera espiritual. Este viernes 18, aquí los espero en Plaza Galería. La entrada es libre. Si te quieres deshacer de algún barbaján, lleva la foto y el nombre completo, porque vamos a trabajar cerrando ciclos, abriendo camino. Y bueno, ¿por qué no? A lo mejor también una chica que ya no la quieres tener en tu vida. Pero claro. ¿No? Fíjate que se me vienen varias, ¿eh? Ok, bueno, pues hay masas tutora, porque pues este metrosexual, obviamente uno nada más se dedica a un hombre, pero este metrosexual, pues no, bueno. No, no, aumente el recuerdo, ¿eh? Ok. No vayan a pensar, no vayan a pensar. Así es que bueno, pues ahí nos vemos, Plaza Galerías, a las 6 de la tarde. Hay que estar como siempre 15 minutitos antes, porque siempre les hacemos una pequeña limpia y bueno, vamos a darles por ahí un regalito. Es mi Dharma al universo, es con lo que empiezo a cerrar el año. Yo también empiezo a cerrar ciclo. Siempre lo hago. Y la verdad es que ir a Plaza Galerías es nuestro pasaje, es nuestro Hollywood latino. Y bueno, pues vamos a darle ese nombre, ese orgullo que tenemos, porque somos los únicos en toda Latinoamérica. Y ahí está mi estrella también, mis huellas. Sí, ahí están, efectivamente, yo los he visto. Ok, pues bueno, ¿qué creen? No le cambie, porque nos vamos, hablando de estos barbajanes, ahora nos vamos a un momento dulce de la radio con mi querido Miguel Ángel López y Bernal. Namaste. Mi maestro. Hay un dejo de tristeza en el ambiente, ojos que se humedecen sin querer derramarse. Tal vez porque en el llanto reprimido se cultiva el recuerdo, y el recuerdo es la causa que origina la pena. Remembranzas se vienen y se van como fueron, fugaces, intangibles, etéreas, como cosas pasadas por el tiempo, como maíz en comal, como levadura en horno, como rosas tiradas en la calle por un auto que va. Siempre es así. Lo que te queda solo son recuerdos y retratos, que de cuando en vez tú ves, hasta que te fastidia que se queden inmóviles, como un montón de imágenes tragándose a sí mismas. Para encontrar consuelo, falso consuelo, cada cual pensamos lo importante, lo que el sentir del alma sobreestime, según la cicatriz. Porque si bien es cierto que en el mundo hay muchos que se sienten solos, a cada cual le sabe diferente su propia soledad. El poeta de la radio, Miguel Ángel López y Bernal. Oye, qué padre, siempre me encanta escuchar su reflexión de corazón para ustedes que amablemente nos escuchan a través del Punto Crítico Radio. Bueno, pues mis estimados amigos, ha sido un gusto, un placer el que nos hayan acompañado en esta emisión. Ya lo saben, de lunes a viernes a las 5 de la tarde tenemos el programa El Punto Crítico, el noticiero de la radio, con información de senadores, diputados, tenemos presidencia, tenemos también lo que está sucediendo aquí en la Asamblea Legislativa, Constituyente, el GDF, que está haciendo Mancera. Bueno, pues tenemos información útil para la toma de decisiones en nuestro sitio oficial en internet, www.elpuntocritico.com, y los sábados pues lo dedicamos un poquito a disfrutar del teatro, del cine, de la música. Me encanta esta propuesta. Recuerda que nuestras redes sociales, @elpuntocritico, y en esto es en Twitter, y por supuesto en facebook.com/elpuntocritico. Bueno, pues tenemos boletos para el teatro, tenemos promociones, discos de regalo, así es que únete a esta gran comunidad, El Punto Crítico, gente informada que gusta de realmente enterarse de lo que está sucediendo. Bueno, pues a nombre de Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio, se despide su servidor Rubén Labastida. Gracias Diego Rivero Corona en la producción, Leslie Carrillo, por supuesto el gran equipo del Punto Crítico. Mis estimados amigos, que la pasen muy bien, sigan disfrutando de nuestra programación. ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó, chapatitos? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó esas cositas? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Quién pompó?